Yo quiero ver las manos arriba y quien hace palmas y la come a escondidas. Yo quiero ver las manos arriba y quien hace palmas y la come a escondidas. Por el